Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo a una nueva emisión, la número 608 de La Gente y su Defensor, que saben ustedes, realizamos integralmente en la Defensoría del Pueblo de la Nación y difunden más de 200 emisoras a lo largo y ancho de todo el país. En este comienzo saludo y le doy la bienvenida al doctor Anselmo Cela, el adjunto primero que es máximo responsable de esta Defensoría Nacional. ¿Qué tal, Anselmo? Bienvenido. Y bueno, tenemos aquí apuntados un par de temas, pero me parece que hay algunos de ellos, jubilados, la cuestión de la afectación del medio ambiente, puntualmente en el tema de Riachuelo y la intervención o las decisiones de la Corte, un importante encuentro que va a haber, un seminario sobre derechos de pueblos indígenas en el Chaco. Eso es lo que más o menos apunta. ¿Cómo está usted, Omar? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, al contrario, es un gusto. Es un gusto. Empecemos, por ejemplo, por el tema jubilados, en el sentido más amplio de las últimas intervenciones de la Corte. El tema de los jubilados, me parece que la información más relevante que se puede dar es un nuevo pedido de información y de aclaraciones que la Corte Suprema de Justicia realizó a la Administración Nacional de la Seguridad Social para tener un conocimiento más detallado y acabado de cuáles son todas las acciones judiciales que jubilados y pensionados han iniciado justamente en contra de ANSES reclamando reajustes en sus haberes. Dentro de esos reajustes hay muchísimos juicios, estimados probablemente en más de 300.000, que están relacionados con el mismo reajuste que la Corte, como sabemos, ya ordenó pagar al señor Badaro en una jurisprudencia que ya tiene varios años, razón por la cual, en base a esta jurisprudencia, la Defensoría del Pueblo de la Nación ha reclamado en una demanda que pretende una sentencia de carácter colectivo, que la Corte reconozca a todo ese conglomerado de jubilados y pensionados, a todo ese universo, los mismos beneficios que se reconocieron en esa sentencia al señor Badaro. Ahora bien, la Corte está solicitando toda esta información a ANSES para evaluar los efectos expansivos que podría tener una eventual sentencia en ese sentido, pero de todos modos hay que decirlo, que ya se ha avanzado un poco más allá de lo que sería esta eventual sentencia, esta eventual acción de clase, esta eventual sentencia colectiva, porque en las últimas reuniones que ha habido, ya la Corte ha planteado a ANSES la necesidad de evitar que se recurran por parte del organismo nacional aquellas sentencias dictadas por jueces de primera instancia basadas en jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia, como una manera de limitar la litigiosidad y de avanzar más rápidamente en la resolución de todas estas situaciones. Ese es un poco por donde campea actualmente la cuestión atinente a jubilados y pensionados, por lo menos en relación a lo judicial. Hay una respuesta por allí esbozada, yo creo que es de público conocimiento también, de que sí, esto viene de la máxima autoridad del ANSES, ¿no? Si se ejecutara esto, si se condonara, si se efectivizara, esa me parece que es la mejor palabra, se entraría en una situación económica riesgosa por el volumen que tiene esto. Yo no tengo conocimiento de que se pudiera entrar en una situación económica riesgosa. Me parece que el Fondo de Sustentabilidad de ANSES es un fondo que está muy sólido, y las estimaciones que ha dado la propia ANSES indican que haría falta aproximadamente unos 14.000 millones de pesos para poder abonar todos los reajustes que están siendo solicitados en el ámbito judicial, lo cual no pareciera que significara una cifra que no pudiera afrontar la administración. De todos modos, tampoco debemos, quienes no somos expertos en cuestiones financieras, opinar con total certeza sobre la cuestión, independientemente de que pueda haber una afectación o no, lo cierto es que los derechos de los jubilados y pensionados garantizados por la Constitución Nacional deben ser reconocidos y deben ser reconocidos en su efectividad, es decir, por el reconocimiento del derecho y por el pago correspondiente por parte de la Administración Nacional. ¿Esto va de la mano, tiene que ver, o es un tema aparte lo del reconocimiento del 82%? No, es un tema aparte, son dos cosas distintas. Cuando se estableció, cuando se sancionó la ley de movilidad jubilatoria en el año 2008, lo que ocurrió es que la ley de movilidad jubilatoria arrancó con determinados reajustes, pero desde una fecha posterior a la fecha que estableció el fallo Badaro. Es decir, Badaro dio un reajuste del 2002 al 2006. Uh-huh. Y la ley de movilidad jubilatoria comenzó con los reajustes tomando como momento cero, como capital nominal, el año 2008, con lo cual quedó una etapa en la cual los sueldos de los jubilados y pensionados no se ajustaron. Pero ello no tiene relación directa con el tema del 82% móvil, que es una pretensión de prácticamente toda la población de jubilados y pensionados, que es correcta, es aceptable y que seguramente que en algún momento por vía de una ley va a llegar. Llegará, ¿no es cierto? En un momento de la historia de la sociedad occidental, si se quiere decir así, donde esto está crujiendo, porque en los países desarrollados lo que aparece muy amenazado es todo lo que está conectado exactamente con la seguridad social, con la prestación de la salud, con la prestación de la educación. Sí, yo insisto, a mí me parece que en Argentina ha habido un importante desarrollo del empleo en los últimos años. Eso significa que también haya un importante aporte a la administración de la seguridad social, es decir, hay un importante aporte de activos para poder satisfacer las necesidades y los haberes devengados por los pasivos. Además, también, como todos sabemos, hay un aporte importante del propio Tesoro Nacional. Me parece que en ese sentido el sistema de la seguridad social argentina, el sistema de jubilaciones y pensiones, es un sistema que en este momento está sólido, uh-huh, a pesar de que se han incorporado más de 2,5 millones de jubilados y pensionados que no habían tenido aportes durante su vida activa y que tenían enormes dificultades para jubilarse, en un acto que realmente es un acto notable de justicia social, como siempre lo hemos pretendido. Bien. Bueno, y hablando de reuniones amplias e importantes, está en Resistencia, en la capital de Chaco, a propósito de la capacitación de líderes indígenas de la Argentina, que entiendo usted también va a estar. Es una reunión muy importante que realiza la Defensoría del Pueblo de la Nación con el aporte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Organización Internacional del Trabajo. Se trata de un seminario para la capacitación de dirigentes indígenas. Uh-huh. Es un seminario de carácter nacional, van a concurrir alrededor de 60 dirigentes de diferentes provincias y de diferentes etnias de nuestro país, y los temas que se van a dar por diferentes expositores son temas relacionados con el sistema de defensa de los derechos indígenas en lo internacional y en lo nacional. En lo internacional, los sistemas de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, y en lo nacional, fundamentalmente con lo que es el sistema judicial de defensa de los derechos y el sistema administrativo. Va a intervenir, por supuesto, funcionarios de la Defensoría del Pueblo como expositores y funcionarios de Naciones Unidas, y quiero destacar la enorme colaboración que para la consecución de este seminario ha prestado el gobierno de la provincia del Chaco, encaminado por el doctor Capitanich. Bien, y no quiero desaprovechar su paso por aquí, Anselmo, sin preguntarle o pedirle desde su vista o su óptica, ¿en qué punto está exactamente la ejecución de aquella, también ya de algunos años, orden dada por la Corte Suprema en torno al saneamiento del Riachuelo? El punto exacto es muy difícil explicarlo porque es un proceso que va a llevar su tiempo, pero yo lo que puedo decir es que se ha avanzado mucho en todos los puntos que la Corte planteó como programa de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Se ha avanzado en las inspecciones a industrias, se ha avanzado en el camino de Sirga, en el despeje del camino de Sirga, se ha avanzado en el ordenamiento territorial en general, se ha avanzado muchísimo en llevar y licitar sistemas de agua potable y de cloaca para toda la cuenca, también se ha avanzado en la relocalización de asentamientos muy precarios y también se ha avanzado en la cuestión relativa a la salud, ya que se han puesto en funcionamiento los nodos de vigilancia epidemiológica en las 14, en los 14 partidos que forman parte de la cuenca y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo digo, falta muchísimo por hacer, es algo que no se va a resolver de manera inmediata, pero entiendo que todas las acciones, con un fuerte esfuerzo por parte del Juzgado Federal de Quilmes y también de la Autoridad de Cuenca, Matanzas, Riachuelo, y también de la Defensoría del Pueblo de la Nación y de las organizaciones no gubernamentales que forman parte y conforman el cuerpo colegiado, con un esfuerzo importante se van llevando adelante todas las acciones previstas por la Corte Suprema en este sentido. Doctor Cela, muchas gracias por este testimonio. No, por favor, al contrario, gracias a usted, Omar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor.